Todos los días, ¿sabes? Todos los días, ¿listos? Dale. Ahí. Ya. Y para vos, que tenés entre 12 y 17 años, no te pierdas nuestro encuentro de adolescentes. Todos los días, sábados, a las 18:30 horas. Ahora, de nuevo. Más fuerte. Hablé. Bueno. Y para vos, que tenés entre 12 y 17 años, no te pierdas nuestro encuentro de adolescentes. Todos los días, sábados, 18:30 horas. Y si tenés... ¿Eh? ¿Vos me lo mirás, verdad? ¿Ya me acordaba? ¿Sí? No, y ves un rato, tampoco. Ah, no. Justo te miré, estaba... Tampoco tanto. Dale, perdón. Bueno, ¿otra vez? Otra. Y para vos, que tenés entre 12 y 17 años, no te pierdas nuestro encuentro de adolescentes. Todos los días, sábados, 18:30 horas. Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas de nuestro encuentro de jóvenes. También los días sábados a partir de las 20:30 horas. No te lo pierdas, invita a todos tus amigos. Juntos vamos a compartir un momento único y especial delante de la presencia de nuestro Señor. Bueno, ese no te lo pierdas, lo hiciste así y saliste del... Deje. Tenés que hacer, no te lo pierdas y que no te lo pierdas. O hacerlo con esa mano. Claro, acá. No te lo pierdas, en vez de hacerlo con la otra. Díganme esa última parte. ¿Cuál? Y ahora me parece que fue muy rápido. ¿No lo dijeron muy rápido? No sé. Díganlo otra vez, de nuevo. Todo sí. Más lento. Sí. Fuerte, sonrisa, mírense. Ustedes quieren. Va. Y para vos, que tenés entre 12 y 17 años, no te pierdas nuestro encuentro de adolescentes. Los días sábados, 18:30 horas. Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas de nuestro encuentro de jóvenes. También los días sábados a partir de las 8:30, a las 20:30. Dale. Con una sonrisa. Y si tenés... ¿lo hacemos de nuevo? Dale. No. Dale. Y si tenés entre 18 y 30 años, no te pierdas de nuestro encuentro de jóvenes. También los días sábados a partir de las 20:30 horas. Cada encuentro es único y especial. No te lo pierdas. Invita a todos tus amigos. ¿Ya está? ¿Se imprime? Yo no la miré a ella igual. Sí.